Deportivo de Radio Kermés. Estamos en el 106.1 y en radiokermés.com. Vamos a charlar ahora unos minutos con Miguel Beck. Él es exjugador de fútbol y actual director de deportes de la ciudad de General Hacha, porque se cumplen 25 años de un título histórico para el club Campos de Hacha, allí de la localidad, que se quedaba en su momento con el torneo de la Liga Cultural. Miguel, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, imagino que cada año, o por lo menos cuando se cumple una cifra redonda como esta, que son 25 años, deben tener muchos recuerdos de aquel título que fue muy importante para la localidad, para el crecimiento del fútbol allí en la Liga Cultural. Sí, sí, la verdad que fue una historia muy linda la que vivimos en esa época. Un proceso largo, bastante largo, pero bueno, que tuvo un final muy bueno, muy feliz. Y sí, pasa eso, cuando llegan esas fechas siempre llega ese recuerdo. Lo bueno también, bueno, más allá de este año que es muy especial, lo bueno de eso que hace unos 5, 6 o 7 años nos empezamos a juntar nuevamente y salíamos a hacer partidos a beneficio y así, como era un grupo muy fuerte, muy unido, hoy es levantar el teléfono y llamarlos y están todos los chicos, pero sí, son momentos, la verdad, también cómo pasa el tiempo. Sí. Pero son momentos muy lindos, la verdad que es muy grato recordarlo, es grato que la gente te lo haga recordar, ha quedado una imagen y una historia muy linda acá en la localidad, así que sí, está muy bueno. Miguel, más allá de algunas particularidades, llevaba 54 años sin salir campeón el club en ese momento. Imagino que también habrá sido una alegría por ahí contenida después de tantos años sin poder ganar un título allí en la Liga Cultural. Sí, sí, sí, era, sí, hacía muchísimo. Antes el club había ganado, pero bueno, pasa que viste que muchas veces van cambiando los formatos de los sí. Torneos. En el 77 había tenido un campeonato acá de la zona sur, y después sí venía, en realidad venía sin ningún tipo de título ni nada. Se formó un equipo muy joven, muy muy joven, fue una cuarta división que seguramente ustedes lo habrán conocido, que la formó Vicente Fraile, y bueno, ese año salimos campeones de la Liga Cultural en esa categoría. Y al otro año nos llevó a todos, absolutamente a todos, a Primera División. Ajá. Así que fue lindo, fue duro, pero bueno, vuelvo a repetir, formó parte del proceso. Buenas tardes. Yo quería consultarte, no sé si recuerdas, si lo llegas a recordar, sería una linda anécdota. ¿Cómo fue esa etapa previa a ese campeonato, cuando se juntaron todos de... sabiendo que eran 54 años, que era un equipo con chicos de la zona, sin nombres rutilantes, digamos, la gran figura que era el Otamendi, justo ese año no hizo parte de ese equipo. Un emblemático del club, aparte claro, histórico. De... Claro. ¿Qué expectativas tenían ustedes al arrancar ese torneo? Yo creo que ni se les pasaba por la cabeza llegar a donde llegaron en ese momento. No, nosotros ya, nosotros imagínense que eso fue en el año 95. Nosotros los dos años anteriores ya estábamos bastante bien, o sea, veníamos peleando, o veníamos muy cerca de All Boys, de Belgrano, de Santa Rosa, de Riglos, de Macachín, o sea, quiero decir como que ya nosotros sentíamos que ya le hacíamos partido. A ellos era difícil ganarnos, nosotros ya habíamos empezado a ganar partidos así importantes, pero no, en realidad les parece raro, pero en el interior cuando empieza un torneo o empieza la pretemporada, las expectativas son las mejores, pero de ahí a saber que vas a salir campeón es como, viste, un sueño muy lejano, pero bueno, nosotros lo que nos venía ayudando era que veníamos creciendo, éramos muy jóvenes. En esa época no es como ahora, en esa época fue Vicente el que se animó a meternos a todos jóvenes. Nosotros jugábamos, el primer año que nos tocó hacer primera división, jugábamos con equipos de gente grande. Sí, se respetaba mucho la jerarquía. Sí, Aimú, Mina Rizetti, no sé, por decirte nombre, sí. Petrucci, gente ya grande, muy veterana, que incluso manejaban los partidos y nos tocó perder bastante tiempo. El primer año fue... Pero bueno, nosotros sabíamos que estábamos cerca, le hacíamos partido, bueno, le corríamos mucho y fuimos creciendo. Ese año 95 no lo tuvimos al Pena, ya se había ido a Jacinto Araos. Pero bueno, como había un equipo y había una formación y había una unidad terrible, vieron, éramos todos de acá, a favor teníamos que todos entrenábamos todos los días, todos jóvenes, bueno, se fue formando, la gente empezó también a creer en nosotros y también nosotros creo que empezamos a creer también en nuestras propias fuerzas y a partir de ahí capaz que fue el puntapié como para sentirnos que estábamos en condiciones de pelearle un partido a cualquiera, eso lo teníamos re claro. Y bueno, y después cuando se empezaron a dar los puntos y las victorias, sabíamos que estábamos para estar ahí cerquita. Créeme que hasta el último momento no nos imaginábamos el título. Pero bueno, éramos también muy jóvenes, 22, 23 años, creo que el más grande tenía 25, algo así, eran todo un equipo, joven. Una base muy joven. Miguel, y me imagino que ese penal de la definición en la vuelta contra Bernasconi, penal que iba a empatar la serie, que ibas a convertir en empatado la serie, me imagino que lo recuerdas como si fuera ayer. Sí. Es más, creo que le pegué mal, porque yo siempre pateaba con la parte externa del pie, pateaba a la pierna izquierda del arquero, casi siempre hacía esos penales, pegaba fuerte y con efecto para que fuera medio contra un palo. Y ese penal me salió a la mitad del arco, a la mitad, sí, pasó derechito y al ras del piso, o sea que decía que el arquero se jugó un palo y entró, pero ese primer penal lo pateé, y ha sido los nervios, seguramente no salió como venías pateando normalmente, pero sí, fue una emoción y una responsabilidad muy grande, pero bueno, eso ayudó a que por ahí ya dejáramos la serie empatada. Miguel, tuviste un breve paso por Vélez Sarsfield, compartiste la pensión con el actual técnico Mauricio Pellegrino, ¿es así? Sí, yo estuve, creo que era, mirá, 88, 89, 89, 90, en las inferiores de Vélez, sí, compartía pensión con Mauricio Pellegrino, después también estaba con Pagnucci, creo que es el ayudante de él de técnico, y en esa cuarta división estaba Bacedas, el Turu Flores, Camps, varios jugadores que después formaron la base del equipo ese de Bianchi y del Vélez campeón. Miguel, sos también el director de deportes allí de General Hacha. Contanos un poquito cómo es la situación justamente del deporte allí en la localidad y bueno, qué por ahí aportás vos con tu experiencia como ex deportista. Bien, mira, ahí este año ha sido muy muy complejo. Habíamos iniciado el año con una muy buena colonia de vacaciones, con muchísima cantidad de chicos. Después habíamos lanzado dos campeonatos, uno de mountain bike y uno de pedetrismo. Y bueno, y la primera fecha de mountain la pudimos hacer. En ese campeonato lo que nosotros hacíamos era con la inscripción del deportista, del ciclista, la mitad iba para uno de los clubes. Habíamos cinco fechas, acá hay cuatro clubes grandes. La mitad para el club, la mitad para el de la inscripción era para el municipio, para lo que era gastos. Y pudimos hacer la primera fecha y colaborar con el Club Unión. Y bueno, ya empezó todo el tema de la pandemia, así que lo tuvimos que suspender. Y ahora, bueno, de a poquito se va retomando todo. Ya tenemos varios protocolos, un par de protocolos tirados en provincia para alguna próxima carrera de mountain, para ahora voy a mandar uno por pádel. Hay uno también por otro protocolo por un entrenamiento motocross, pero bueno, gracias a Dios se empezó a mover la actividad, los clubes empezaron a tener nuevamente actividad y bueno, Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Queríamos hacer un recuerdo de aquel título que, bueno, significó mucho para la localidad. Abrazo grande. Les agradezco muchísimo que se hayan comunicado. Un saludo a toda su audiencia. Y bueno, estaremos en contacto y un abrazo grande para ustedes. Bueno, Miguel Beck, exjugador de fútbol, actual director de deportes de